Amigo de Mixturas, bienvenidos a una nueva edición. Los saluda Jorge y en esta ocasión iniciamos el programa con la gente de Niño Surf y el tema A Nico le hicieron bullying en la escuela. Seguidamente estábamos con The Wizard y el tema es Rainbox. Bien, de esta manera les doy la bienvenida a esta nueva edición. En esta ocasión César les tiene una entrevista a la banda chilena Lo Que Nunca Fuimos. Un fuerte abrazo para ellos. Son hermanos de hace buen tiempo en el programa. Pero antes de comenzar con el mismo,

también acaba de salir, es lo nuevo de Frances Ha y el tema es Destroyer, Rework. Está en un compilado que acaba de salir del baúl de Nemo. La banda es Niños Sin Alma desde Costa Rica. El tema es Mis Cicatrices Tienen Nombre y Apellido. De las personas que me traicionaron aprendí que no importa cuánto amor y confianza te entregué, nunca voy a recibir lo mismo. Del amor aprendí que nada es para siempre, nada es para siempre. lluvia borró mis pecados. El sol secó mi llanto. Me vestí de miedo y me enterré. Africanito y el tema es Perdiendo Amigos. Colombia, la banda es Ciegos Sordo Mudos y el tema es Calcetos. cualquiera. Y las peleas también las organizaban. Nunca estaban en paz. ¡Calcetos! ¡Se largan todos de mi casa! ¡La Cenicienta va a dormir! ¡Ah! ¡Dice que vino esta fiesta! ¡Inga! ¿Quién la pudo seducir? ¡Allá viene un aguacero! ¡La historia se va a repetir! ¡Me pongo ligero el sombrero! ¡Yo ya me voy yendo de aquí! Esto viene desde España. La banda es Adiós Caballos y el tema es Ahora Viento. Lamento tanto que perdiésemos la belleza del poema. Nunca terminé de entenderlo, igual que nunca terminó aquel incendio. La tristeza ya se ha clavado en lugares que jamás recordarás. La sensación de paz siempre huye, convertida en nostalgia y en anhelo. Se posa sobre mí la calidez, transformada en fuga a ninguna parte. Se posa sobre mí la calidez, transformada en fuga a ninguna parte. Se castaña y arena por todos aquellos que soñamos. Sé que el viento borrará los lugares que soñamos. Estos años

Hola Zuno, coméntanos sobre este nuevo material que ha sacado Lo Que Nunca Fuimos, este EP que acaba de salir hace unas semanas. Buenas noches, mi nombre es Juan Ángel, me llaman Zuno, mis amigos, y soy uno de los guitarristas de la banda Lo Que Nunca Fuimos. En esta ocasión me tocó ser el vocero con respecto a la entrevista que nos hicieron a través de redes sociales los muchachos del programa Mixtura, César y Jorge. Así es que primero que nada, agradecerle a Jorge y a César por el espacio que nos ofrecen a las bandas emergentes, a las bandas under. Nos conocimos por el año 2013 allá en Lima, cuando fuimos a tocar allá. Así es que sabemos del trabajo que hacen y desde hace mucho tiempo. Así es que primero que nada, agradecerle el espacio, valorar su trabajo, muchachos, y nuestro respeto máximo por ustedes, por su trabajo y por brindarnos este espacio a las bandas. Así es que aguante, muchachos, un saludo para ustedes primero que nada, a César y a Jorge, y nada, pues a seguir adelante. Con respecto al nuevo trabajo de la banda, este es un EP que contiene 7 temas y que lo denominamos el viejo y querido pan rock. ¿Por qué lo llamamos así? Porque elegimos los temas más pan rocker, valga la redundancia, es decir, aquel punk clásico de riffs simples y melodías como más amigables, más agradables para la gente que lo escucha y que pueda llegar a más gente, no solo a la movida punk, digamos. En un principio teníamos 18 temas nuevos que necesitamos registrar, pero encontramos que tener 18 temas en este nuevo disco era demasiado. Queríamos hacer un disco de unos 12, 13 temas. Entonces sacamos 6 temas y rescatamos uno antiguo. Y la forma de diferenciarlo fue justamente poner los temas más pan rocker, como decíamos anteriormente, en este disco. Por eso el nombre, el viejo y querido pan rock. Luego a futuro, quizá a fin de año o principio del próximo, empezar a trabajar en el próximo disco, que ya va a tener 12 o 13 temas, que es un poco más hardcore. Además, aprovechamos de sacar este material para presentar a nuestro nuevo vocalista, que ya está tocando con nosotros de hace un año y medio quizás. Entonces también queríamos sacar un material más o menos rápido y por eso nos viene bien este nuevo trabajo con pocas canciones, pocos temas, que los pudimos grabar ya de forma más rápida que grabar 13 temas, porque también teníamos la necesidad de presentar nuestra nueva propuesta vocal, que si bien sigue siendo punk, le pone su cosecha también y suena distinto. Con respecto a los temas, bueno, el primer tema se llama La Cura para el Cáncer. Y bueno, lo que pasa es que tenemos la firme convicción de que el cáncer, que es la enfermedad más mortal actualmente, está directamente relacionada con el estilo de vida que tenemos que llevar en este modelo neoliberal capitalista, donde pasas más tiempo trabajando que con tus seres queridos, endeudado gran parte de nuestras vidas, estresado, angustiado, comiendo a la rápida, comida chatarra, alimentación sintética, expuesto a rayos ultravioleta. Entonces llegamos a la conclusión de que la cura para esta enfermedad es definitivamente derribar el capital. De eso se trata el tema. El segundo tema se llama Hoy Me Divierto. A ver, es como una relación de pareja en que el hombre, digamos, habla de la sabiduría que tiene la mujer para enfrentar una relación de pareja. Que en términos generales, siempre hay excepciones a la regla obviamente, pero en términos generales es la mujer como la más madura al momento de enfrentar una relación. Al momento de proyectarse, de trabajar por la relación, digamos. El hombre generalmente empieza medio perdido en el tiempo y muchas veces cuando pierde a la mujer se da cuenta de lo que perdió. Como que el hombre en general no se detiene a pensar en cómo debiera ser una relación de pareja y nos parece que la mujer tiene más sabiduría en ese sentido. Bien, el tercer tema es Lurín, que habla del pueblo de Lurín, ubicado en Perú, y es un homenaje, en realidad es un homenaje a un momento inolvidable de la banda. Cuando fuimos a tocar a Lima, Perú, y un gran amigo, Hans, peruano que vive acá en Chile, nos alojó en la casa de su familia allá en Lima, y luego después de la tocata nos llevó a la playa, a este lugar llamado Lurín. Y bueno, este fue un momento inolvidable para la banda, que siempre está en nuestros recuerdos, en nuestras anécdotas, entonces es un homenaje al lugar, Lurín, a Hans y su familia, que nos acogieron como si fuéramos sus hijos. Así que un saludo para Hans y su familia. El cuarto tema es Lo Esencial, y habla de que en esta vida loca que tenemos, muchas veces uno se olvida de lo esencial, de lo realmente esencial, que en definitiva son tus seres queridos, tus proyectos, disfrutar de lo simple de la vida. No sé, al que le gusten las mascotas, disfrutar de tus mascotas, de las plantas, ¿cachai? Y muchas veces eso se nos olvida, por la dinámica bizarra de la vida. esta dinámica como acelerada. Y en definitiva, este tema habla de eso. Habla como de esas conductas bizarras que tiene uno y muchas veces olvida lo realmente esencial. El quinto tema se llama En mi jardín, que es un tema romántico que habla de una relación anterior que ya acabó, pero que se recuerda y en el presente actualmente se valora mucho y se desearía volver atrás para actuar de manera distinta quizás y valorar más esa relación que no se supo aprovechar en su momento. El sexto tema es Ya no más, que está basado como en un dicho popular que dice el trabajo dignifica. Sin embargo, nosotros creemos que para que el trabajo dignifique tienen que cumplirse ciertas condiciones que le otorguen satisfacción al que está trabajando, o al trabajador. Lo cual en general no ocurre con los trabajos apatronados, ¿cachai? Asalariados, en que uno depende de otro empleador. Para empezar, donde el traslado en el transporte público es un infierno, un transporte público saturado, con malas condiciones, incómodos, ¿cachai? Donde además llegas a un espacio de trabajo donde las condiciones laborales son precarias, donde te explotan, no te tratan como un ser humano, sino que te tratan como un número, como una estadística. Entonces trabajar en esas condiciones termina siendo humillante en vez de dignificante. El tema habla de eso y hace un llamado a no aceptar más este tipo de trato laboral y exigir condiciones dignas de trabajo. Y de pasaditas se propone el crear una microempresa como una alternativa para lograr un trabajo digno. Si uno lo está pasando mal en un trabajo que lo explotan, lo primero es la salud mental y no dejarse pisotear. Pues entonces en ese sentido es mejor tener un trabajo independiente antes que un trabajo humillante. Y por último, el séptimo tema, Mundo Infeliz, habla de que en este mundo acelerado en el que vivimos, que no te permite tener tiempo para detenerte a pensar, para expresarte, para estar con tus seres queridos, el bar te ofrece un espacio de pausa para detenerte, como decía anteriormente, para estar con tus amigos, para recordar que la vida también es bonita cuando uno se desconecta como de la matriz, cuando uno se desconecta de que hay que producir, de que hay que pagar deudas, de que hay que trabajar eternamente para pagar estas deudas, y te dedicas a sentir, a expresar, a reír, a llorar, y te descubres tal cual eres, y descubres a tus amigos tal cual son. Este tema habla de lo necesario que se hace el tener un espacio de desconexión de esta matriz, en este caso el bar. De eso se trata este nuevo trabajo que tenemos, llamado el viejo y querido punk rock. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Lo que Nunca Fuimos, de Chile, para escuchar un tema que viene en su reciente EP. El tema es Lo Esencial. Pasar la única estúpida. ¿cómo está la situación en tu país, tanto en el plano social como también para el lado de la música? A ver, ¿cómo está la situación? A ver, primero con respecto a cómo está en el ámbito social. Bueno, antes de la pandemia nos encontrábamos en una revuelta que estábamos esperando hace mucho tiempo. Una revuelta social donde teníamos en las cuerdas a este gobierno y a los grupos poderosos que controlan la economía y el campo laboral del país. Los teníamos en las cuerdas. Era un momento que esperábamos hace mucho tiempo, que habíamos luchado mucho por llegar a este momento. Estábamos muy esperanzados de que eso pueda generar cambios sustanciales, pues, en cambiar la constitución, primero que nada, que fue creada en dictadura, que fue creada para instalar el modelo neoliberal por la fuerza, con las armas, matando al presidente, para empezar, matando a mucha gente. Entonces, desde un principio, esta constitución fue impuesta por la fuerza, con las armas. Y en este momento estaba tambaleando esa constitución. Así es que estábamos en medio de una revuelta. Y justo llegó la pandemia, pues. Entonces también empiezan un poco las dudas de si esta pandemia fue... Porque también había descontento y mucha revuelta social en varias partes del mundo, en Hong Kong, en Francia. Entonces también te asalta la duda, pues, de si realmente fue o no condicionada, si este virus fue liberado a propósito o no. Eso quizás nunca sabremos la verdad, pero te plantea la duda. Esta pandemia favoreció completamente a los grupos de poder y al gobierno para poder detener la revuelta. Y bueno, lamentablemente vino esta pandemia y finalmente la forma de manejar esta pandemia ha sido el fiel reflejo de cómo funciona el sistema neoliberal actual, donde los dueños del país y del mundo sacan provecho de la contingencia para no generar pérdida en sus empresas, hacer que la crisis la pague el pueblo, despidiendo gente, acogiéndose a leyes laborales orientadas a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las grandes cadenas transnacionales se acogen a esta ley porque hay un vacío legal, entonces en la legalidad ellos pueden hacerlo. Entonces finalmente no se protege al pequeño y mediano empresario, se está protegiendo nuevamente, una vez más, a las mega empresas, ¿cachai? A las transnacionales. Y sin embargo, la crisis la está pagando el pueblo. ¿Por qué? Porque han habido despidos masivos. Te empujan a cobrar tu seguro de cesantía, que en definitiva son tus propios ahorros que te descuentan de tu sueldo para generar este seguro de cesantía. Entonces finalmente nosotros, el pueblo, está pagando esta crisis, no el gobierno, no los grandes empresarios. En este caso, en el caso de Chile, no sé cómo funcionará en otros países, pero en el caso de Chile, el gobierno y los empresarios son del mismo bando, son los mismos. Todos los políticos, entre presidente, ministro, muchos senadores y diputados, tienen acciones en el sector privado. De hecho, la ministra del Trabajo es accionista de Cencosud, una cadena multinacional de supermercados. Entonces, siempre existen conflictos de interés entre las partes, y en ese conflicto de interés siempre salen ganando los grandes empresarios, porque la empresa nunca va a perder. Pero ya volveremos. Apenas termine la pandemia, vamos a volver con todo y de una vez por todas los vamos a hacer caer. Bien, eso con respecto al ámbito social. Ahora, con respecto a la escena musical, hay de todo en realidad. Hay muchas bandas y muchos colectivos que abogan por la solidaridad, por el respeto mutuo, por la no violencia, digamos, entre nosotros que somos del mismo bando, nosotros y nosotras. Pero también hay mucho individualismo, mucha autodestrucción y destrucción del entorno. A ver, lo que pasa es que hay que lograr discernir, hay que posicionarse en una trinchera, primero que nada, e identificar ¿cuál es el enemigo? Nosotros, como te decía anteriormente, bueno, nuestra banda en particular, pero además sabemos de muchas otras bandas y muchos otros colectivos que se posicionan desde este lado antifascista, anticapitalista, antimachista. Entonces sabemos cuál es el enemigo en común: el fascismo, el neoliberalismo, la policía, los políticos corruptos, los grandes empresarios. Sabemos que es el enemigo en común y luchamos contra eso. No luchamos y nos destruimos entre nosotros. Sin embargo, hay muchos que no logran hacer ese análisis, y en esa dinámica de destruir todo, muchas veces destruyen trabajos de nuestro lado. Trabajos, digamos, de actividades solidarias, trabajos que se hacen con mucho esfuerzo y que son de nuestro bando. Y en general nos ha resultado más productivo organizar actividades con pequeños grupos de gente, con pocas bandas, gente más bien conocida, que sabemos cuál es su posición y sabemos que identifican bien al enemigo en común que tenemos, porque en actividades masivas ha quedado la cagada, ha quedado la cagada. Entonces quizás es el desafío que tenemos y quizás es el gran trabajo y la gran tarea que tenemos en adelante, lograr que estos pequeños grupos, porque hay escenas a nivel de barrio o a nivel de colectivo en distintas partes del territorio, y cuando funcionan de poca gente, en la interna de esos colectivos o de esos barrios, funciona bien. Las actividades son bonitas y sirven para sumar. Sin embargo, sentimos que hay poca articulación entre cada escena, entre cada barrio, entre cada colectivo. Entonces no logramos sostener una fuerza mayor. Si lográramos unirnos quizás y si lográramos empujar todo hacia el mismo lado, quizás haríamos una fuerza mucho más potente. Entonces esa es la gran tarea que tenemos por delante. Lograr articular estas pequeñas escenas entre sí para formar de una vez por todas un gran movimiento y que nos posicionemos todos del mismo lado y que luchemos todos contra el enemigo en común. Nosotros creemos como banda que la gran tarea que tenemos en adelante como escena, eso con respecto a la escena musical. Gracias por tu tiempo, Zuno. Un abrazo desde Perú y espero que nos volvamos a ver pronto. Finalmente, queremos enviar un saludo, primero que nada, a Jorge y a César nuevamente, agradecerles el espacio. Este tipo de entrevistas sirven también para desahogarse, para plantear lo que uno piensa. Así es que agradecerles el espacio terapéutico. Queremos saludar también a la gente que escucha la Radio Mixtura, po. Invitarlos a que sigan su trabajo porque es un trabajo honesto, genuino, del cual nosotros hemos sido parte hace ya más de 7 años. Cuando los conocimos allá en Perú, hemos participado en algunos compilados que ellos han generado. Así es que confiamos en su trabajo e invitamos a la gente que escucha al programa de Mixtura a que lo siga, porque es parte de nuestro bando, como decíamos anteriormente, es de los nuestros. Así es que saludos para la gente que está escuchando, saludos para la Radio Mixtura y nuevamente gracias por este espacio de difusión. Somos La Resistencia, todos juntos, los medios independientes, las bandas, under, todos somos La Resistencia, muchachos, así que a seguir adelante, a seguir luchando, porque tarde o temprano van a caer los corruptos empresarios que ostentan el poder. Van a caer. Espérense nomás, ya van a caer. Saludos, muchachos y muchachas. Nos vemos pronto. Finalizamos la entrevista con nuestros amigos de Lo Que Nunca Fuimos desde Chile, escuchando el tema La Cura del Cáncer. La causa de esta maldita enfermedad.